Muy bienvenidos, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Recuerda usted que estamos hablando de la última iglesia, no hay ninguna otra iglesia más representada. Eso significa que estamos viviendo en el último tiempo también, ¿no es cierto? De las siete iglesias representaron periodos. Vaya usted a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, va a encontrar. Estamos en el último periodo de esta iglesia, y esta iglesia tiene algunas características a las cuales el Señor quiere que cambien, especialmente su actitud frente a la posición que debe tomarse como cristiano en este momento. Pero hay una posición que es bien peligrosa, Horacio, es esta percepción real de la realidad que estamos viviendo. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿qué es lo que dice la Odisea en respuesta al llamado, a la amonestación que hace Dios? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La percepción era que ellos tenían que sí, ellos eran ricos. Bastante diferente lo que ellos pensaban que eran de lo que realmente eran. Dios le estaba diciendo ahí, mira, esta es la evaluación que tengo para ti. Tú piensas esto. Y como tú decías, es peligroso eso. Yo puedo creer que estoy totalmente sano y a lo mejor estoy enfermo. Entonces, cosa es lo que yo creo, lo que yo pienso, y otra cosa es lo que realmente es. Yo recuerdo una vez que leí acerca de un experimento que hicieron unos muchachos que eran conquistadores, o estos jóvenes que trabajan en la iglesia, ¿no es cierto?, en un departamento que aprende manualidades y muchas cosas bien bonitas. Hicieron un experimento con un sapito y lo colocaron en una olla con agua caliente, y apenas entró, saltó para afuera, dice. Pero qué crueles. Bueno, pero se libró, apenas sintió el calor, saltó. Pero luego colocaron agua fría al nivel usual del sapito y lo dejaron. Y pusieron fuego debajo. Y entonces se comenzó a cocinar, a calentar lentamente el agua. Y el sapo pues andaba tranquilo. No se dio cuenta cuando llegó el momento en que el agua estaba fuera de su nivel de aceptación. Y lamentablemente sufrió las consecuencias. Oh. Esto, bueno, es medio trágico el experimento, pero nos demuestra lo que es la concepción o la realidad que podamos tener de nuestra situación, porque podemos estar tan tranquilos así y no nos damos cuenta que nos estamos quemando y nos vamos a quemar. Ahora, este concepto de yo soy rico puede entenderse como algo literal y también espiritual, porque están bien dadas las condiciones del mensaje que da el ángel, el testigo fiel, el amén, ¿no es cierto?, en relación a la iglesia, que efectivamente ellos eran personas, o los de la Odisea, ¿no es cierto?, que era una ciudad realmente próspera, no tenía necesidad prácticamente de nada, se sentían con cierta autosuficiencia, incluso. En el año 60 se dice la historia que la región sufrió un devastador terremoto. Una vez lo conversamos acá nosotros, pero vale ahora para lo que estamos conversando. Un terremoto que afectó a muchos lugares y efectivamente afectó también a la Odisea. Pero cuando alguien les dijo, necesitan ayuda, ellos se negaron y dijeron, no necesitamos, nos vamos a recuperar nosotros, tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, tenían el concepto de que no necesitaban de ayuda exterior en absoluto. Y en la parte espiritual, estos ciudadanos, si bien se sintieron suficientemente ricos, Cristo ahora en la admonición espiritual le dice, no son ricos. Y las expresiones que usa el Señor, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué mal condición, ¿eh? Pésima. Pésima, diría yo. Fíjate, tenemos que reconocer que uno de los engaños que más le resulta al enemigo es el cegar a la realidad, y eso nos hace tener una visión distorsionada de lo que realmente acontece. y es una situación bastante peligrosa, porque mientras no reconozcamos nuestra situación, estamos perdidos. Fíjate, uno de los problemas mayores que se tiene con una persona cuando es alcohólica es porque no quieren reconocer. Mientras no quieran reconocer, no se puede hacer nada por ellos. Entonces, recuerdo haber leído un artículo que decía especialmente a la esposa de un alcohólico, que cuando él estuviera en crisis, cuando estuviera borracho totalmente, le tomara fotos de las situaciones, cómo hace, lo que hacía, en fin, en esos momentos, y presentárselas cuando estaba bueno y sano. Entonces, yo creo que hay que hacer algo a fin de traer a aquellas personas que están en esta condición de engaño, traerlos a la realidad. Es la única forma. Si quien no reconoce que está enfermo no va a ir al médico, quien no reconoce que es alcohólico no va a tratar de buscar solución para su problema, quien no reconoce que está mal, no hará nada por mejorar su situación. Entonces aquí es donde el Señor le habla, y fíjate, se nos da el ejemplo ahí en San Mateo capítulo 25 del 1 en adelante. Esto nos habla de las 10 vírgenes. Para nosotros es quizás es un poco difícil de entenderlo, porque hoy día no hay nada que podamos asemejarlo. En ese tiempo, cuando habían bodas, el esposo venía a buscar a la esposa y se la llevaba a su hogar. Y era una especie de procesión, se hacían en la noche, iban con antorchas, con lámparas, alumbrando el camino, y se cuenta el caso, Jesús cuenta el caso, que para ellos era muy conocido, que de 10 vírgenes, que eran, podríamos decir, las damas de compañía de la novia, ellas estaban esperando ahí al novio que viniera para acompañar esta comitiva nupcial. Y dice, se nos cuenta de que el esposo tardó, no llegó a la hora, esto era en la noche, así que habían 5 vírgenes, 5 de estas damas, que tenían sus lámparas encendidas, pero además de eso tenían un depósito con aceite por si le faltaba. Y hubieron 5 que no hicieron provisión. Y cuando el esposo tardó en llegar, lo que sucedió que a 5 se les terminó el aceite, y ellas le pidieron a las otras que tenían, y ella le dice, no vayan a comprar, porque si les damos nos va a faltar a nosotros también. Y se dice de que cuando llegaron a las bodas, la puerta se había cerrado y ellas no tuvieron entrada allí. Bueno, esto es una enseñanza para decirnos que podemos quedar afuera en las bodas del Cordero. Ahora, esta parábola, quizá un paréntesis, no tenemos que darle importancia al número 10, ¿no? Correcto. Porque representan a todas las personas que profesan la fe pura, y esto es lo grave, porque mira, todos representan la fe pura y creen además en la propia venida de Jesús, porque están esperando lo que viene. Justamente. Hay una representación gráfica. Una vez yo, leyendo a David, ¿tú recuerdas? David enfrentó al gigante Goliat. Y yo me hice una pregunta: ¿por qué David tomó 5 piedrecitas, no tomó una sola? Interesante, porque la primera él dio en el blanco y eliminó al gigante, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿y el resto? ¿Qué pasó con el resto? Ahora, la aplicación que uno puede decir aquí, bueno, ¿y por qué algunas tenían 5 piedrecitas y otras tenían una sola? ¿Te fijas? O sea, la provisión para el momento que llegue el esposo tiene que ser tomada ahora. Hoy día nos tenemos que preparar. No puede ser en el momento en que viene. No puede ser en el momento en que nos vamos a poner la ropa, nos vamos a bañar, nos vamos a preparar. No, tiene que ser ahora. Y esto es lo que está llamando a la iglesia de la Odisea, que tome una posición de su percepción de lo que está pasando, de la realidad que tiene. Y si toma esa posición y se da cuenta de la realidad, entonces va a comenzar hoy día a hacer cambios profundos en la vida, porque quiere encontrarse en algún momento con Jesús en su segunda venida y estar preparado para ese encuentro. No podemos prepararnos para el encuentro de Jesús cuando Él venga será demasiado tarde. Exactamente. Y le pasó a las vírgenes, porque cuando el esposo llegó y ellas andaban ahora buscando el elemento que necesitaban para alumbrarse, era demasiado tarde y quedaron afuera. Mira, fíjate, es interesante la forma como termina esta parábola. Allí en el verso 13 del capítulo 25 de San Mateo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, o sea, estar preparados, justamente lo que tú decías, estar preparados, porque tú no sabes a la hora que va a venir. Podemos confiarnos demasiado y si tarda, nos va a faltar combustible, nos va a faltar aquello que es necesario. Porque al llegar el fin del tiempo, todos veremos lo mismo, pero la reacción de uno será diferente a la reacción de los otros. Y dice la Escritura que algunos huyen y otros dicen: este es nuestro Dios. Exactamente. Bueno, gracias, amables oyentes, nuevamente porque nos acompañó en este día. Los esperamos en una nueva audición. Bendiciones. ¿En qué forma puede mantenerse espiritualmente alerta? ¿Por qué cree que es tan fácil llegar a ser espiritualmente indiferente? ¿Cuáles son algunas maneras de contrarrestar la apatía religiosa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.